en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Te saludamos desde Radio Marca Elche en el 101.4 como cada día. También en nuestro portal multimedia infoesferes.es y en Teleelche, nuestros tres medios de comunicación para hacerte llegar toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Y hoy, invitado el presidente del Elche, José Sepulcre, que va a estar con nosotros, que ya está con nosotros en nuestros estudios centrales. Tendremos vuestras preguntas, las nuestras, en fin, para en un día y en una semana sin duda muy bonita, muy especial, con esa permanencia en Primera División 37 años después, pues preguntarle por todo, por cómo lo ha vivido, por lo que viene a partir de ahora, las estrategias de cara al futuro y en definitiva por lo que se siente siendo el presidente de un equipo al que se asciende 25 años después y se mantiene 37 años después. Saludamos a nuestra compañera Rosa Lucas. Rosa, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Hoy preguntas de los oyentes. Sí, hoy aceptamos esas preguntas y ya sabéis, podéis mandarlas a través del Facebook infoexpress.es, a través del Twitter @infoexpress. Soy Paco Gómez, como ya sabéis, entrevista en directo al presidente del Elche, José Sepulcre. ¿Qué quieres preguntarle? Pues me imagino que tendréis muchas preguntas o también caben otras cuestiones. ¿Por qué no en estos momentos felicitaciones o críticas? Todo cabe en estos micrófonos, porque imagino que de todo hay en la viña del Señor. Pero lo que es indiscutible es que estamos viviendo una semana soñada, todavía con los rescoldos, con la resaca de esa permanencia que el Elche ha conseguido a falta de una jornada. Mañana, por cierto, la plantilla, después de dos días de merecido descanso, vuelve a los entrenamientos ya para preparar un partido intrascendente como es el de Sevilla, que como sabéis se ha retrasado el domingo a las 9 de la noche. La Liga se juega el sábado a las 6 en ese Barça Atlético de Madrid, la permanencia el domingo a las 6 y salpicados sábado por la tarde, noche, domingo por la mañana y al final por la noche partidos intrascendentes. Vamos a saludar ya al presidente del Elche porque me gustaría aprovechar al máximo los minutos del programa. José Sepulcre, presidente del Elche Club de Fútbol, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena para ti y para todos los que habéis conseguido esa permanencia del equipo en representación de la directiva que diriges, de todo el cuerpo técnico, de los jugadores. Me imagino que habrán sido muchas las felicitaciones que habréis recibido en las últimas 48 horas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y yo acepto esa enhorabuena y la hago mía en nombre de todo el club y yo creo que la enhorabuena es para todo el mundo. Hemos recibido muchas felicitaciones, pero creo que merecidas. Se ha hecho un buen trabajo, afortunadamente el Elche al final. Estamos ahora haciendo una temporada y creo que el escenario fue de una jornada, el escenario fue magnífico. Magnífico porque conseguir la permanencia en casa, que ya queríamos tener esa permanencia en casa, frente a un club como el Fútbol Club Barcelona, pues creo que era un partido muy complicado, muy difícil. Creo que ha sido todavía un escenario mucho mejor del que preveíamos. Confiábamos en la permanencia. Ya hace, creo que hace un mes y medio estuve aquí, o dos meses estuve aquí con vosotros, os dije que yo confiaba totalmente en que el Elche iba a tener la permanencia, pero evidentemente no era tarea fácil. Y al final, además, ha sido mucho más difícil de lo que parecía, puesto que otros equipos como la Almería y el Valladolid han estado apretando y siguen apretando hasta el final y evidentemente todo el mundo quiere conseguir la permanencia y las últimas 10 jornadas son difíciles de ganar, son difíciles de estar ahí y afortunadamente el Elche ha hecho su trabajo bien hecho y para mí fue un orgullo cuando he podido ver estos días en los medios de comunicación que algunos equipos todavía siguen en esa lucha por el descenso y el Elche español y Málaga están fuera de esa lucha. Afortunadamente estamos fuera, tranquilos y preparados para trabajar. Una permanencia también yo creo que soñada. Si alguien hubiera pedido un escenario ideal sería el Martínez Valero a tope contra un rival de tronío como el Barça, jugándose la Liga, al final con final feliz. Lo digo porque los últimos ascensos pues no se han podido conseguir ante nuestra gente, ¿no? Ante la afición. No, pues sí, el último ascenso fue en Almería, en el hotel de Almería, cuando lo pudimos celebrar incluso antes de empezar de jugar el partido. El anterior creo que fue en Granada, cuando se consiguió. Y bueno, y para nosotros creo que la permanencia... Y en Melilla y en Baracaldo. Y en Baracaldo, siempre fuera. Pero sobre todo la permanencia esta vez, yo creo que la permanencia es siempre importante, pero mucho más cuando acabas de ascender a Primera División. en esta permanencia a todos, por lo menos a mí y a la gente. He visto en la gente reflejar la alegría que se tenía el año pasado cuando se consiguió el ascenso. A mí, por ejemplo, estos días, ayer, hoy, el mismo domingo por la noche, me felicitó todo el mundo que he encontrado por la calle, todo el mundo. Me ha felicitado, enhorabuena, gente que conoces, gente que no conoces, y yo creo que el otro día fue un estallido de júbilo lo que se produjo cuando el árbitro pitó el final del partido, un júbilo generalizado, muchísima alegría, muchísima ilusión, gente emocionada, gente llorando y gente saltando de alegría. ¿Sufriste mucho en el partido? Por supuesto, muchísimo. Sí, porque al final vimos una imagen en la que cuando pita el árbitro ahí no te contienes. Bueno, ya la verdad es que ya llevamos mucho tiempo, no solamente por un partido, llevamos muchos días de mucha presión, mucha tensión, y al final ese día es el momento en que estalla un poco la tensión y la presión que llevas dentro, pero bueno, ese era el momento adecuado también. No me pude contener, di un pequeño bote de alegría y levanté los brazos y ya era hora. Bueno, eres humano, a ver, tampoco el llevar siempre la presidencia a cuestas no quita para que tengamos nuestros gestos, ¿no?, y nuestras cosas. No, yo creo que además no fue nada desmedido, fue simplemente un gesto de alegría, y yo creo que esa alegría la tenemos nosotros. Para nosotros era tan importante conseguir la permanencia como seguramente para el Barcelona haber conseguido el campeonato de Liga, que aún está metido en ello y va a luchar por ello este fin de semana. Pero para nosotros era importantísimo, y tan importante como estoy convencido que cualquiera había dado ese gesto de alegría. Cualquier cosa se consigue algo, que llevas toda la temporada luchando por ello, pues hay que celebrarlo. Hay que decir que tanto efectivamente el presidente aquí hace unos meses, como el entrenador, como los jugadores, son los que yo creo menos han dudado de conseguir esta permanencia. Comparecencia tras comparecencia, entrevista tras entrevista, rueda de prensa tras rueda de prensa, siempre os habéis mostrado muy convencidos. Yo creo que con argumentos válidos, ¿no? La imagen del equipo semana tras semana. Es que el equipo estaba jugando bien. Yo creo que el equipo, mira, ha hecho una segunda vuelta para mí magnífica en casa. Ha sido una segunda vuelta donde solo hemos encajado un gol. No hemos perdido en un solo partido. Hemos jugado contra equipos importantísimos. Yo veía el trabajo día a día. Había hablado mucho con los jugadores, hablaba con el entrenador. Había hablado con el entrenador a diario. Y esta última semana todavía mucho más. Yo he visto que el equipo estaba bien, que era difícil, porque todo es difícil, pero que estábamos jugando bien y nos faltaba quizá a veces ese punto de suerte, ¿no? Pero bueno, al final ese trabajo, pues veíamos que podíamos sumar esos puntos, veíamos también que otros equipos estábamos... Es que no hemos estado toda la temporada, no hemos estado en puesto de descenso, excepto al principio, las primeras jornadas. Después el Elche está muy bien, está en muy buenas posiciones, está jugando holgadamente. Otros equipos sí que es cierto que han estado en posiciones durante prácticamente toda la temporada en posiciones de descenso. Nosotros afortunadamente no hemos estado ahí coqueteando con el descenso, hemos estado arriba, más que al final pues quieres ya conseguir la permanencia y quieres certificarla, por decirlo así. Pero bueno, al final el trabajo de todo el año se ha ido reflejando y afortunadamente estamos ahí, y ahora lo que hay que hacer es ya esta temporada, no digo olvidarla, hay que recordarla y tenerle muchísimo cariño por esa temporada magnífica, maravillosa, donde hemos podido disfrutar de buen fútbol, de mucha ilusión, y por lo tanto ya tratar de que la próxima temporada sea como mínimo como esta, y por supuesto tratar de mejorarla. ¿Qué supone para el Elche, para la entidad y para la ciudad, permanecer este año en primera, otro año más? Bueno, yo hablaría de dos aspectos, un aspecto espiritual, por decirlo así. Hay una gran ilusión en todo el mundo está ilusionado. Yo creo que esa ilusión que se transmite de tener un club en primera división es a veces indescriptible. No es fácil de describir con palabras qué es lo que se siente, ¿no? Pero lo que está claro es que todo el mundo está muy contento, todo el mundo se siente muy satisfecho, orgulloso de su equipo, orgulloso de su ciudad, y creo que representar el nombre de nuestra ciudad, de Elche y de Elche, a través, pues yo diría que de todo el mundo, porque pues el partido este contra el Barcelona de este fin de semana, pues fue un partido que yo estoy convencido que lo vieron millones y millones de espectadores, que estarían viendo un partido que se transmitió no solamente en España, sino en Europa, en Asia, en África, en Arabia, en Sudamérica, partido que han visto, yo digo, millones y millones de espectadores. Y ahí jugaban dos equipos, el Barcelona y el Elche. Y el Elche lleva el nombre de nuestra ciudad. Por lo tanto, creo que es un orgullo sentirnos representados por una entidad como el Elche Club de Fútbol, y después, evidentemente, a nivel interno, económicamente nos representa una tranquilidad económica muy importante, y sobre todo representa una estabilidad. Esa estabilidad es necesaria e indispensable para poder planificar el futuro. Si no se tiene estabilidad, es muy difícil planificar cuando no tienes ni para comer en el día a día. Por lo tanto, cuando ya tienes, por decirlo de alguna forma, conseguido el sustento, puedes planificar y puedes pensar en metas un poco mayores. Yo creo que a partir de ahora esa estabilidad está, una estabilidad institucional, estabilidad deportiva, estabilidad económica. Por lo tanto, debemos de trabajar única y exclusivamente el aspecto deportivo y proyectar un plan de futuro deportivo y esperanzador para el Elche de Fútbol. ¿Va a tener el club mayor presupuesto para dedicar al potencial de la plantilla? Lo digo porque el año pasado el cambio se notó, la reestructuración del club, las infraestructuras, la remodelación del estadio, había que tapar muchos agujeros viniendo de segunda división tantos años, 14. ¿Ahora se va a poder centrar más en lo deportivo y la Liga va a permitir también, ese es capítulo también importante, el que el presupuesto sea mayor para la plantilla? A ver, sabéis que el presupuesto de tanto primera como segunda división, lo que es fútbol profesional, lo establece la Liga, pero yo desde luego voy a luchar porque nuestro presupuesto sea mayor. Nuestro club es un club que afortunadamente no ha estado en concurso de acreedores, no ha tenido problemas normales con Hacienda, pero no tiene ningún problema de la deuda excesiva con Hacienda, una deuda muy normal, no es un club que esté endeudado y por lo tanto creo que el presupuesto... Está claro que el año pasado no teníamos histórico, pero este año sí que es cierto que tenemos histórico y hemos tenido 25.000 abonados que nos avalan para poder pedir ese incremento de presupuesto. Hemos tenido unos ingresos por taquillas, por publicidad, que evidentemente en segunda no se puede demostrar, pero este año sí que están ahí y son muy claros los que se tienen. Y por lo tanto, para mí el objetivo es clarísimo, que debemos de aumentar nuestro tope para destinarlo a la primera plantilla. Este año pasado hemos tenido 12 millones de euros y a mí sí que me gustaría que por lo menos aumentase a 15, 16 millones de euros. Emplear unos 4 millones más aproximadamente en confección de plantilla. Creo que eso sería lo lógico, porque si nuestro club tiene un ingreso en torno a 30 millones de euros, no tenemos un endeudamiento, como digo, no tenemos un endeudamiento excesivo en absoluto, quizás sea de los clubes menos endeudados de primera división, pues deberíamos de permitírsenos por como mínimo 16 millones de euros. Bueno, vamos ya con las primeras rondas de preguntas, que me imagino que en ellas estará el futuro del entrenador, el 9 que tiene que venir o los 9, en fin, todas las preguntas ya saco que todo el mundo está esperando. Rosa, cuéntanos. Aciertas. Dice Tomás Quiles, Pepe, sinceramente, ¿estáis trabajando y planificando ya la próxima temporada? Dice que no puede pasar lo del año pasado, que con poco tiempo y al final no se hizo lo bien que se podía haber hecho. Bueno, yo creo que el año pasado pasó lo que pasó, pero de lo bien sí que se ha hecho, porque ahí estamos y evidentemente no hay que menospreciar a todos los jugadores que han estado trabajando y compitiendo en el Elche Club de Fútbol. Creo que son muy buenos jugadores, muy buenos profesionales y los resultados están ahí. Que se puede mejorar, siempre hay margen de mejora y evidentemente nosotros creemos que tenemos que mejorar y tenemos que mejorar porque todo el mundo trata de mejorar. Pero no hay que menospreciar la gente que ha estado ahí luchando, compitiendo y trabajando día a día, que son los que han conseguido este éxito. También, perdona, voy a darle paso a nuestro compañero David Marín, de Radio Marca y del diario Marca, que también va a hacerle algunas preguntas. Vamos a ir un poco a la limón. David, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué le preguntamos al presidente? Bueno, yo lo primero, aparte de darle la enhorabuena, decirle que no sé si lo sabrá, pero es el tercer presidente en la historia del Elche que consigue una permanencia en primera, después de Esquitino y de Martínez Valero. Quería saber si, un año después, más alegre por el ascenso o por la permanencia. Bueno, yo diría que me llevo una grandísima alegría el año pasado cuando ascendimos, porque después de estar 7 años de presidente y conseguir un ascenso, el octavo año ya que era merecido y ya estábamos en un momento muy difícil, ¿no?, para la entidad. Pero también me he vuelto una grandísima alegría este año. Creo que ha sido alegrías muy parecidas. Yo creo que el ascenso fue muy bonito, fue un ascenso muy largo, quizás fue un ascenso, se consiguió el primer domingo de mayo y lo estuvimos viviendo prácticamente casi un mes, y por lo tanto ya nos llevamos como mal asimilado ese ascenso, con una gran alegría y con una gran celebración de mucho tiempo, pero esto ha sido tan, en un momento tan decisivo, tan importante, en un partido tan importante, que creo que me llevó a una alegría tan importante este año como me pasó. Rosa. Dicen por aquí que, buenas tardes, Presi, felicidades, y quería preguntarle, ¿hay algún jugador cedido este año en el cual se va a intentar fichar, como Botía, Rubén Pérez o Javi Márquez? Evidentemente está hablando de muy buenos jugadores, que otros este año están cedidos, pero nos gustaría que se quedasen con nosotros, evidentemente. Hay varios, sí. Hay varias, con eso queda contestada, varios que dicen que se fichen ya a estos jugadores. Sí, pero pasa que fichar a estos jugadores, como se dice, parece muy sencillo, pero no acaba la temporada, estos jugadores pertenecen a otra entidad, a otro club, y por lo tanto hay que negociar con esos clubes, no se tiene que negociar con el jugador. Yo estoy convencido que a ellos les gustaría quedarse aquí, cosa muy importante cuando un jugador se quiere quedar aquí, porque han tenido un trato, yo creo que han tenido un muy buen trato con todo el mundo, se ha cumplido con ellos todos los meses con sus salarios, no se tiene ninguna deuda, se sienten queridos en la ciudad, se vive muy bien, pero bueno, eso sabes que los jugadores que no dependen de nosotros también dependen de otro club. Y los intereses que tengan otros clubes son los que tenemos que ahora hacer que estén aquí con nosotros. Por cerrar el tema de los cedidos, Pepe, has dicho los tres que yo creo que más interesan, pero hay otros tres, Boachí, sí, Carles Gil y Manu del Moral. Boachí, Carles Gil y Manu del Moral, es que, bueno, nombra tres, pero... No, pero yo... Está Boachí, está Manu del Moral y está Carles Gil. Carles Gil lleva ya con dos temporadas magníficas, trabajando muy bien, y no tengo nada que decir ni de Boachí, el chico ha trabajado... Es que yo creo que este año todo el mundo ha participado y todo el mundo ha trabajado. Boachí ha hecho goles magníficos en momentos muy delicados. Sí, pero estos tres... momentos que significan puntos importantísimos para la Leche, porque hemos hecho pocos goles, pero es que los goles han sido de muchísima efectividad, por así decirlo. Por eso te iba a preguntar, que Boachí, Manu del Moral y Carles Gil también interesan, no solo Boachí. Mira, en este momento yo creo que todos los jugadores que están aquí trabajando y compitiendo se han portado muy bien, han estado muy bien y han rendido a gran nivel. Evidentemente va a haber una reestructuración dentro de la plantilla. No digo si será importante o no importante, hay jugadores que están aquí, cedidos. Muchos de ellos, yo creo que todos han dado muy buen rendimiento. Ahora también lo que tenemos que ver es planificar la próxima temporada. No podemos tampoco, no les digo que me gustaría empezar de cero, pero lo que sí que está claro es que tenemos que contar con los jugadores que queremos y a partir de ahí ir completando la plantilla. Pero debemos de quizás ser fríos en eso y analizar muy bien todo y entonces analizar los que queremos, dentro de los que tenemos, y después ya, a partir de ahí, confeccionar la plantilla. Recordamos que ahora mismo finaliza en contrato 11 jugadores, entre ellos incluimos a Diego Rivas, que ha estado cedido, y que hay 14 que tienen contrato en vigor, entre ellos incluimos también a Pelayo, que volvería de sucesión frente al Córdoba. No sé, echando así las cuentas y viendo, no vamos a empezar a profundizar todavía en esto, pero da la sensación de que al menos 10 jugadores hace falta fichar. No sé si tenéis sensación. Seguramente sí, y a lo mejor incluso uno más. Estoy convencido que jugadores que acaban contrato, algunos acabarán contrato y no renovarán, y a lo mejor habrá jugadores que pueden tener contrato en vigor y a lo mejor, por las circunstancias que sea, se opte por una rescisión de contrato. Esto sí que te digo una cosa que no está decidido, pero lo que está claro es que el club lo que va a hacer es contar con los jugadores que crea que son necesarios para la plantilla y las posiciones que no tengamos, ir a por ellas. David. El tema de los fichajes, la decisión, no la final, sino se va a tratar de consensuar, porque a mí la sensación que me ha dado un par de mensajes durante la temporada de Fran Escribá es de que no ha estado del todo cómodo, tanto en agosto como luego sobre todo en el mercado invernal, con un poco el papel que ha tenido él en la decisión final de los fichajes. Va a tratar de que haya más sintonía entre la dirección deportiva, la dirección del club, con usted a la cabeza, y el entrenador Fran Escribá. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo con Fran Escribá tengo una sintonía magnífica. Yo con Fran Escribá ya digo que lo veo a diario, departimos a diario, hablamos de todo, y creo que estamos en una muy buena sintonía, pero no de ahora, sino de siempre. Hemos tenido muy buena relación. Pero no cabe duda que si queremos hacer un club, como decía antes, una planificación deportiva, el entrenador es el entrenador. Y el entrenador al final es el que tiene que trabajar día a día con los jugadores y el que tiene que sacar el máximo rendimiento y el que tiene que preparar el once inicial y el juego que tiene que desarrollar cada uno de ellos. Evidentemente el entrenador tiene que tener una mayor presencia dentro de la planificación deportiva y por supuesto que tienen que saber qué jugadores se está viendo, qué jugadores no se están viendo, y por supuesto que su decisión va a ser muy importante a la hora de tomar una opción u otra opción, por supuesto que sí. Yo aportaría en el tema del entrenador, por lo que dices, por si quedaba alguna duda, lo digo por si viene alguna pregunta sobre la continuidad de Fran Escribá, no hay ninguna duda. Es que ¿no? Yo, es que eso ni me lo he planteado, pero es que lo vengo diciendo ahora y lo vengo diciendo desde hace ya tiempo. Es que yo, se ha preguntado muchas veces si se va, mucha gente me pregunta por la calle a Marra. No hay que amarrar a nadie. Es que yo nunca he dudado de que Fran Escribá está con nosotros. Ni he dudado, ni dudo, ni va y va a estar con nosotros. Y espero que no solo un año, que esté uno más. Por terminar con Fran Escribá, ¿le puede preocupar de algún modo que ahora mismo, por los dos años que ha vivido aquí, es un ídolo? Yo creo que yo lo asemejo un poco a la situación que llegó a tener Pep Guardiola en el FC Barcelona, ¿no? Que puede incluso rebasar al presidente en esa función. ¿Le puede preocupar que le llegue a superar en...? A mí no me importa que me supera, porque creo que él hace su trabajo. Yo no voy a ser entrenador nunca y él creo que no quiere ser presidente nunca. Me da indiferencia, por lo tanto, eso es lo que quiero decir, a mí que sí. Creo que no me quede en absoluto, me va a preocupar. Yo tengo muy claro lo que tengo que hacer y él tiene muy, muy claro lo que tiene que hacer.

Bueno, 15 minutos faltan para llegar a las 2 de la tarde. Por cierto, antes de que se me olvide, este jueves a las 6 de la tarde, Carles Gil firmará autógrafos en Novo Center, en el centro, aquí en la calle San Vicente número 6, aquí en Elche. Y entre todos los aficionados, seguidores que se acerquen a Novo Center, se va a sortear una camiseta y un balón firmado por Carles Gil. Ya sabes que Novo Center, pues viste al Elche Club de Fútbol, su traje, su corbata, sus zapatos, si quieres ir guapo, ya sabes que tienes que pasar por Novo Center. El jueves a las 6 estará allí Carles Gil. Seguimos con la entrevista aquí en los estudios de Radio Marca Elche al presidente del Elche, a José Sepulcre, que, bueno, pues estábamos hablando un poco fuera de micrófono de todo lo que puede suponer, evidentemente, mantenerse en primera división, en la élite, la repercusión socioeconómica, deportiva. Pero ahora mismo, ¿cuáles son los intereses en rosa también de los oyentes? Raúl Sánchez le dice, grande Pepe, es el presidente del ascenso y de la permanencia 37 años después. Dice, aunque algunos zotes e interesados se empeñen en desprestigiarle. Y una pregunta que se hacen muchos de los oyentes y es, ¿cuándo, por ejemplo, Juan Car pregunta, ¿cuándo tendremos la campaña de abonos? ¿Subirá los precios? Sé que son de los más baratos de primera, pero subir el coste del abono sería un grave error. Hay que repetir las afluencias de este año, incluso superarlas. Se ha equivocado. No tenía que haber dicho subirá los precios. ¿Bajarán los precios? Bueno, es una pregunta que se hace muchos. Una pregunta muy inteligente. Yo creo que nosotros, evidentemente, la campaña de abonos va a empezar muy pronto. Va a empezar muy pronto la campaña de abonos. Una vez obtenida la permanencia, yo creo que en 10-12 días máximo deberíamos de empezar la campaña de abonos, ¿no? Se está preparado y se está trabajando para ello. Yo creo que, voy a mojarme un poquito aquí, yo creo que subir los precios hoy en día es inviable porque la situación económica es complicada, es difícil. Nosotros también, evidentemente, necesitamos el dinero para poder mantener este club arriba, pero también necesitamos a la afición y en este momento optamos mucho más por tener una afición fiel, una afición que nos siga, que le esté apoyando al equipo, que en ese rendimiento económico que siempre es necesario y es importante. Por lo tanto, yo no creo ni que haya subida de precios en absoluto y la campaña va a ser muy pronto. Perdón por incidir aquí. La diferencia con el año pasado es que a los mismos precios se ingresará mucho más, ¿no?, por los descuentos que hubo el año pasado. Sí, bueno, pero ya veremos también. Yo creo que la campaña de abonos no está acabada todavía, hay que definirla bien y trataremos de... También mucha gente va a tener esa compensación en la campaña de abonos con los puntos Franquifiel que ha conseguido, por lo tanto va a tener un descuento a la hora de la compra del abono y por lo tanto la lanzaremos muy pronto y veremos también qué incidencia va a tener toda la campaña Franquifiel, toda la incidencia de puntos. Y yo estoy convencido que va a ser una campaña de abonos muy asequible para el aficionado y por supuesto que sea también buena para el club. Uh-huh. Rosa, sí. Dice Chimo, ¿por qué no fuisteis todos a celebrar la permanencia? También se pregunta si habrá algún acto oficial. Bueno, yo voy a decir dos cosas. Respecto a este tema que he oído ya en los medios de comunicación, pero no van a estar siempre saliendo a lo que se dice, ¿no? Evidentemente, yo no es que sea supersticioso, pero no quise organizar nada. No me gusta. Ya una vez organizó algo el día de Granada y fue muy triste y muy doloroso después del partido de Granada ver que todo se tuvo que romper y no tengo ganas de nada. No quise celebrar nada porque no quisimos organizar nada, no quise, se podía haber organizado perfectamente, pero no quise ni pensarlo. Y cuando acabó el partido, primero estallamos todos de alegría, estuvimos ahí en el campo, se le hizo tarde, unos jugadores estaban con sus hijos, con sus familiares, los técnicos estaban allí, yo estaba ahí con mis amigos, tranquilamente, y no había nada previsto, cada uno se fue a su casa y cada uno pues se fue, unos jugadores se fueron juntos por su parte, otros se fueron con su familia, otros consejeros pues se fueron a su casa, otros, y en caso de Antonio Rocamora, por ejemplo, su mujer estaba pasando un proceso hospitalario, por lo tanto estuvo con ella, y yo me fui a casa como he ido todos los domingos después de acabar un partido y me he ido a tomarme una cerveza aquí al lado de casa tranquilamente, en la pizzería, muy tranquilo con los amigos que voy siempre todos los domingos, por lo tanto no había nada previsto y entonces cada uno pues se fue, como después de cualquier partido hemos acabado tranquilamente. Y por eso digo que si hubiera habido algo previsto, no, y pues hubiera dicho, oye, qué mal que había algo previsto en un sitio, y uno se ha ido aquí, uno se ha ido allá, pero es que no había nada, entonces cada uno se fue tranquilamente con su amigo, donde creía, donde le apetecía, y ya está. Después sí que es verdad que coincidieron, y yo incluso también coincidí, pero por fin tomamos una copa juntos, pero es que no fue ningún acto de celebración ni fue nada, fue cada uno espontáneamente, se fue donde quiso y ya está. Evidentemente tenemos que hacer algún acto para celebrarlo, y yo creo que sí está previsto también con todos los empleados, porque aquí el club, sí, los jugadores están aquí trabajando y los técnicos están trabajando, esos son los que lo han conseguido, pero también el club, todo el club, hay un montón de gente trabajando y este año sabes que tenemos mucha gente trabajando y todo el mundo trabaja con ese mismo objetivo, desde el que cuida el césped, desde los utilleros, desde las personas de comunicación, de marketing, de operaciones, todo se está trabajando mucho y bien y creo que la organización ha sido perfecta en todos los partidos que hemos hecho y en todo lo que se ha programado y por tanto todo el mundo se merece esa permanencia, o sea, el equipo y toda la gente que trabaja en el club día a día. Por lo tanto, se hará, evidentemente. David, tu turno. Sí, después de una temporada en primera y de haber viajado muchos campos, incluido pues los más insignes, ¿no? Camp Nou, Bernabéu y demás, ¿nota más respeto por el club, tanto de otras entidades que antes estaban a lo mejor inalcanzables en segunda división, como también de la prensa? Bueno, creo que este club, creo que es en primera, es un club que queda simpático. Es un club que queda simpático a nivel nacional. Después, creo que hemos tenido un reconocimiento, mucha gente nos conocía o nos conocía históricamente, después un club en segunda, que sigue estando. Pero después mucha gente ha cambiado mucho la opinión de este club. Primera, cuando lo ha visto estar fuera, cuando lo ha visto haber salido fuera, el club ha jugado bien, el equipo ha jugado bien, por lo tanto, un equipo que ha merecido su respeto. Y después, cuando ha venido aquí a nuestro estadio, pues muchos se han quedado impresionados de ver el estadio que tenemos, las reformas que se han hecho, el campo, la afición sobre todo, cómo la afición ha apoyado a su equipo, y han visto que este no es un club con potencial, que este no es un club, como muchos podían pensar, que era un club pues, de una ciudad y que iba a ser un campito de fútbol y, no sé, 4 o 5 mil personas en el campo. Evidentemente se han quedado impresionados porque tenemos incluso mucho más potencial que muchos clubs ilustres y mucha más afición que muchos clubs que hay por ahí y mejores instalaciones. También mucha gente se queda sorprendida de que las instalaciones son nuestras, son propias. Muchos creen que puede ser municipal, de la diputación, de la comunidad. Y por lo tanto el club cada día va teniendo más respeto y más reconocimiento, no solo aquí en la cercanía, sino a nivel nacional. Y bueno, ojalá podamos también eso hacerlo a nivel internacional. Presidente, yo también quería preguntarte por un capítulo importante, como es la comisión deportiva. Ya sabiendo que Fran Escribá va a cumplir su año de contrato, va a tener una parte importante dentro de esa comisión deportiva y su voz va a ser importante. Hasta el momento hay un director deportivo, Jesús de Huerta, y un secretario técnico, Antonio Prieto. Yo tengo entendido que esa comisión deportiva se va a reestructurar. No sé si llamarlo, si se va a reforzar, si se va a cambiar. ¿Qué va a pasar con esa dirección deportiva? Yo es que no hablaría de comisión deportiva. Mía, lo de comisión deportiva no me acaba de convencer demasiado. O sea, no, la palabra de por sí creo que es un club, es una sociedad anónima deportiva y lo que hay que hablar, las comisiones al final cuando se crean comisiones, como se decía, ¿no? Cuando quieren hacer algo crean una comisión y no se hace nada. Entonces creo que la comisión deportiva no es la palabra idónea. Yo creo que hay que reestructurar el área deportiva y el área deportiva que tiene que trabajar es como un área pura y dura del club y además una área importantísima del club. El área deportiva debe trabajar con un director deportivo y con secretario técnico y con un grupo más de gente que tengan profesionales dedicados 100% al equipo de fútbol y trabajando con una estructura, con organización y con un método de trabajo. Con un método de trabajo para mí creo que es lo más importante en este momento. Y eso es lo que hay que hacer. Y se debe trabajar a un nivel profesional como se trabaja en operaciones, o en comunicación, o en marketing o en administración. Y por lo tanto, esa es la estructura que hay que crear. Yo creo que no tanto con una comisión, sino una estructura deportiva de verdad, y como te he dicho, con la estructura y sobre todo con el método de trabajo. Eso va a suponer cambios. Va a suponer cambios y reforzamientos de todo. Cambios y reforzamientos. Sí. En el que la figura de Fran Escribá tendrá una importancia. No estoy hablando de comisiones deportivas. Lo que no puede ser es que lo que debe existir es una clara sintonía y un trabajo compartido entre dirección deportiva y entrenador. Uh-huh. Ese trabajo debe ser compartido. O sea, todos deben de estar a una, todos deben de conocer lo que se está haciendo, todos deben de poder tener unos medios donde se puedan entrelazar información entre ellos y se debe trabajar codo a codo. Eso es lo que estoy diciendo. Yo creería eso de la comisión deportiva. Al final parece que queda muy una comisión. Bueno, dirección deportiva. Que dirección tiene deportiva, entrenador y evidentemente consejo de administración. Uh-huh. Rosa. Jacinto le pregunta si va a apostar por la cantera, ya que hay 5 o 6 jugadores del Tano que pueden tener ficha del primer equipo, a la vez que hay 6 o 7 del División de Honor Juvenil con proyección que no se deberían dejar escapar. Bueno, evidentemente no queremos dejar escapar ni a los del Juvenil División de Honor ni a los del Cadete, que también tienen sus cosas, ni evidentemente el Ilicitano, por supuesto. Yo creo que nosotros contar con gente de la cantera es, con jugadores de la cantera, es lo mejor para nosotros. Primera, porque son jugadores que se han formado aquí con nosotros, porque realmente tiene un coste para el club mucho más económico que si vienen de fuera o tienes que fichar, y a mí estoy encantado. Ahora, tampoco nos vamos locos, primera división y es un paso importante. Ojalá cada año salga uno o dos jugadores que puedan estar en primera división, pero yo creo que un ascenso de 5 o 6 jugadores directamente a primera división me parece un poco temerario. David. Sí, yo un poco por apuntar un tema que a lo mejor se sale un poco de, pero que a mí me pica la curiosidad y a mucha gente, que es el de los famosos comités y los recursos. Mucha gente, cuando, sobre todo en los últimos meses, ha pasado lo de Pedro León, lo de Botía, y la gente se enfada, la gente dice, el Elche no tiene ningún tipo de peso de la federación. ¿Aquí tiene alguna explicación? Yo no tengo ninguna explicación, pero es una tontería. Yo creo que ni el Elche ni los demás le han sancionado a todo el mundo y es muy difícil recurrir. Cuando un acta arbitral se ha puesto, un árbitro firma un acta y pone la sanción, es muy difícil de recurrirla. Se dice que es una cosa muy clara, porque, por ejemplo, has hecho dos ejemplos clarísimos. A Pedro León no se nos quita la razón, se nos da la razón. Lo que pasa es que se dice que no tenemos legitimidad. Yo creo que sí que tenemos legitimidad, porque el único equipo afectado éramos nosotros, porque la tarjeta de Pedro León, al que no afecta a la Valencia, que afecta al siguiente equipo que juega. Por lo tanto, se nos quita por legitimidad, pero no porque no tuviéramos la razón. Por lo tanto, lo que pasa es que, bueno, el mundo del fútbol es así. Y el caso de Botía, que acabo de decir, a Botía le quita la tarjeta, pero le pone la tarjeta por la expulsión, porque se encara con el árbitro. Por lo tanto, la tarjeta sí que no hacen caso en cuanto a la jugada del balonazo, pero no le hacen caso porque hay un enfrentamiento con el árbitro. Y el enfrentamiento con el árbitro es una decisión del árbitro que la pone en la arbitral. Con lo cual, cuando un árbitro pone en la arbitral que ha habido un enfrentamiento con un jugador y que le ha dicho lo que sea, pues es dificilísimo de quitar esa tarjeta. Pero en cambio, la tarjeta que recurrimos sí que se le quita. A veces para que no se conoce lo que está pasando dentro. Un par de preguntas express que me machacan a mí por las redes sociales. A ver, ¿es cierto el rumor que ha circulado en las últimas semanas de que hay que pagarle una cantidad extra al Sevilla por los cedidos? Eso no era así en absoluto. O sea, por mantenernos hombre, a costa de los cedidos. Voy a explicarlo porque voy a explicarme claramente. O sea, los jugadores que están en el en Sevilla, el club de fútbol, o están en el Elche, cuando se han cedido a otro club, lo que no cabe duda es que si tú tienes un coste X, si lo cedes, tienes menos X. Correcto. Y eso es lo que pasa, que no es que le estemos pagando eso. También es cierto que había una cantidad que era por objetivo. Si se conseguía el objetivo en primera división, pues se pagaba una cantidad. La primera vez que veo eso, bueno, cuando te ceden a un jugador, dice, pues si juega más de 20 partidos, tanto, si mete tantos goles, me pagas una cantidad. Pero es una cantidad que no es ni el 10% de la ficha. Correcto. También nos preguntan si se va a arreglar qué está pasando con el tema de la Peña Jove Elche, que el otro día tampoco pudo estar en el campo. ¿Qué va a pasar ahí y cómo está el tema? Yo es que creo que con la Peña Jove Elche no pasa nada. No sé quién ha hecho la pregunta, si la ha hecho Jero o Óscar, pero vamos, yo no, ninguno con de los Jero dos. Y con Óscar los otros días creo que la Jove Elche están en el campo, y si no estuvieron los otros días porque lo que hicieron realmente, porque incluso les veo y no creo que tengan excesivos problemas. Creo que se van solucionando día a día. Cada vez tenemos menos problemas y cada vez se está teniendo menos problemas. Y lo que es un problema que se va a solucionar definitivamente, que la próxima temporada van a estar animando y llevando al equipo y sin ningún tipo de problemas. Sí, pero el otro día no estuvieron, eso no es normal. Pero no sé por qué, porque también estuvieron en Málaga, por ejemplo, y he estado más sitios. Ya, pero no, que no estén en tu propio estadio. Bueno, yo no sé si es que se ha hecho un poquito de un acto de fuerza con la policía o lo que sea, pero con el hecho no hay ningún solo problema. Uh-huh. Últimas preguntas. Pues José Manuel quiere saber si van a continuar las obras en el estadio este verano. Bueno, pues yo creo que las obras hemos hecho lo que tenemos que hacer. Hemos remodelado, hemos conectado todas las torres de evacuación, se ha hecho toda la redistribución de asientos con el fin de que todas las escaleras de evacuación queden bien, se han arreglado todos los aseos que tienen formación de todo el campo, y tenemos oficinas nuevas magníficas, tenemos antepalco, tenemos vestuarios, tenemos sala de prensa. Alguna cosita más iremos haciendo, porque siempre este campo, si lo dejan abandonado otros 40 años más, por lo final se lo va a caer encima. Entonces cada año hay que, por lo menos, hay que hacer obras de conservación y por supuesto, y alguna obra de mejora. Poco a poco iremos mejorando el campo. No me creo que nadie le haya preguntado cuándo va a fichar un 9 y si va a ser el primero en venir. Yo, mi última pregunta era si hay algún futbolista ya cerrado para el año que viene o casi cerrado. Cerrado no, pero sí que es cierto que hay negociaciones muy avanzadas. Y evidentemente lo que acabas de decir, hay que fichar un 9, evidentemente hay que fichar algún 9 más. Pero a mí sí que me gustaría, desde luego, que los primeros fichajes que vinieran fueran delanteros. Delanteros. O sea, va a estar centrado. Bueno, yo creo que debemos de reforzar arriba y yo creo que hay que empezar a trabajar ahí.